Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Es que yo era tan feliz hasta que te conocí, y ahora no puedo vivir. Hace poco atrás yo conocí una sola realidad, y cómo me podía imaginar, así de pronto todo iba a cambiar. Es más, a mí no me hacía falta nada más, lo poco que tenía bastaba ya. Y viniste tú, es nuevo, desde que te vi para mí todo lo que siento es nuevo. Porque no has sentido nada igual, porque esto es tan nuevo. Y ahora no sé qué es lo que va a pasar, es que esto es nuevo. Es nuevo. Ya ves, tú me volviste mi mundo al revés. Y ahora vivo pensando en ti, mujer, porque siento que pasar es que esto es nuevo. Es nuevo, porque no he sentido nada igual. Es nuevo, y ahora no sé qué es lo que va a pasar. Es que esto es nuevo, es nuevo. Es nuevo, desde que te vi para mí todo lo que siento es nuevo. Porque no he sentido nada igual, porque esto es tan nuevo. Y ahora no sé qué es lo que va a pasar. Es que esto es nuevo, es nuevo. Amigos oyentes, volvemos a una edición más de su programa Tradición Musical. Miren qué rico, iniciamos una semana con buena música, con un talento nacional, por supuesto, con pie derecho para retomar nuestras actividades cotidianas, ¿no? Actividades académicas, tal vez, actividades de vacaciones para unos y para otros actividades laborales. Bienvenidos, esto es Tradición Musical. Este es el programa 149 de la totalidad desde que inició este programa, ¿no? Pero ahí en lo que va del año, este es el programa 57. Les reitero la bienvenida. Mi nombre es Darío Males, aquí en la conducción, en la cabina máster. Tenemos el trabajo de Daniel Castellanos. Y bueno, les comento rápidamente, en estos 60 minutos de programación, ¿qué tendremos? Bueno, son 60 minutos en los cuales vamos a estar, aparte de estar acompañados con buena música, música ecuatoriana, tendremos un espacio para analizar los elementos de la comida ecuatoriana. En alguna ocasión le dimos un vistazo al chocho, hoy estaremos con los millocos. Miren qué importante que es comer sano, ¿no? Vamos a ver el valor nutricional de este tubérculo y también veremos qué se puede hacer con los millocos. También tendremos el espacio del segmento En la Ciudad. Los actores culturales generan propuestas de aquí y ustedes tienen pueden asistir a sus ofertas, a lo que se ofrece, digamos, cine, hay música, hay algo de teatro, danza, en fin, nosotros todo eso le presentamos aquí en el segmento En la Ciudad. Adicional a eso, también hoy vamos a estar recorriendo una parte de nuestro Ecuador, precisamente vamos a estar en Machachi, esto enmarcado en el tiempo de las vacaciones, ¿no? Como les hemos reiterado en estos desde la otra semana, estamos dándoles a conocer ciertos atractivos turísticos que tiene la provincia y que tiene el Ecuador, ¿no? Para que en estas vacaciones ustedes con sus hijos o con sus hermanos o con sus amigos simplemente decidan salir de viaje y conocer a profundidad nuestro querido Ecuador. Hoy en este capítulo estaremos dando un vistazo a Machachi, nos vamos a ir hasta Machachi. Al final del programa tendremos el segmento Episodios. Hoy recordamos los sucesos trascendentes de un 13 de julio. Con esta propuesta nosotros les reiteramos la bienvenida a este programa de buena música, buena compañía y también información. Y vamos a continuar con música ecuatoriana. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación. Y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás. Porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. Cuando te digo, ¿cómo has estado? Dices bien, ¿y tú qué tal? Y por primera vez mis pies ya no me pueden sostener y se congela hasta mi voluntad. Y bien, si bien es que nosotros a estas horas seguramente ya hemos almorzado, seguramente nos comimos algo por ahí al mediodía, ¿no? Este es el momento en nuestro programa para hablarles sobre ciertos alimentos que están muy presentes en nuestra cocina ecuatoriana, ¿no? Vamos a hablar de los elementos, ¿no? Después estamos hablando de qué platos se pueden hacer con estos elementos. Como lo reitero, la semana pasada hablamos sobre el chocho y hoy les vamos a comunicar sobre el melloco. Miren, el melloco está en, se disputa entre el segundo o el tercer puesto entre los tubérculos más consumidos en el país. El primero obviamente está la papa y el segundo está entre el melloco y la yuca. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se consume más en el país? Tal vez sea el melloco, tal vez sea la yuca. Bueno, de acuerdo a datos tenemos de que el melloco tendría el tercer lugar, ¿no? Y bueno, el melloco es un plato, es un tubérculo que está muy presente en los mercados, en la cocina ecuatoriana, y hay diferentes tipos de variedades, ¿no? Les comento rápidamente, miren, hay la variedad del con unos nombres muy peculiares, por cierto. Está el gallo rojo, bola caramelo, bola rojo, gallo blanco, gallo pintado, papa melloco, rosado y también el amarillo. Sin duda aquí en el país el más consumido es el amarillo. Bueno, nosotros les contamos esto porque la dinámica de esto es darles a conocer estos elementos que siempre están presentes y a veces nosotros los menospreciamos o los dejamos de lado, ¿no? Y les damos a contar, les contamos de estos elementos de la cocina ecuatoriana que son muy beneficiosos, uno por el sabor, son muy buenos, también por el valor nutritivo y también por la economía. Uno va al mercado, imagínense, con $2 compra grandes fundas de mellocos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Darles a conocer y valorar nuestra comida, ¿no? Los elementos que están presentes en nuestra comida. A nivel nacional se calcula que son 800 hectáreas las que se producen de melloco, ¿no? Entre las provincias que más producen tenemos Alcarchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Cañar. Pero en sí, el lugar donde los cantones donde más se produce el melloco son Pilahuín, San Fernando, Pasa, Quizapincha, Mocha y Píllaro, con un promedio de cerca de 300 hectáreas, ¿no? También hay otros cantones de Chimborazo, por ejemplo, Alausí, Payatanga, Riobamba, Chambo, Guamote y Guano. Son uno de los lugares donde se produce bastante melloco. Este es uno de los tubérculos que también se consumen en los países andinos, digamos Perú y también el caso de Bolivia. Acá en el Ecuador, ¿ustedes cómo comen el melloco? A ver, imagínense, recuerden cómo lo cocina su mamá, cómo lo hacen el fin de semana. Generalmente está para ensalada, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros vamos a ir con música y al volver les contamos qué platos se pueden hacer y cuál es el valor nutritivo que tiene el melloco. Me digas que no, que no desalaceptes. Nuestro paseo por la comida ecuatoriana continúa aquí, dándonos la vuelta para saber cuáles son los elementos, los nutrientes, las vitaminas que existen en este tubérculo. Les vamos a contar a continuación, ¿no? Si ustedes consumen 100 gramos de mellocos, ustedes van a consumir 50% de energía, 1.10 de proteína, también tendremos 0.20 de grasa total. Hay glúcidos también en este elemento, que nos da un porcentaje de 11.30%, fibra 0.30%. También tiene calcio, miren qué importante, tiene 5 miligramos de calcio por esa dosis, ¿no?, de 100 gramos, y también hierro, 0.70 miligramos de hierro también. Tiene vitaminas A, vitamina C y también vitamina D. En el orden es de 10, 24 y 10, ¿no? Todo eso es lo que nos puede ofrecer el melloco, ¿no? Así que si uno piensa que come solo por gusto o por probar otro tipo de alimentos, no se lo crean, porque hay muchos elementos nutritivos en este tipo de alimento, ¿no? Y además la composición babosa, por decirlo de alguna manera, del melloco, ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con la próstata y también enfermedades del estómago. Mucho ojo con eso, ¿no? Ahora sí nos vamos a la parte que tal vez a ustedes les llama la atención, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los mellocos? Bueno, simplemente, simple o complicadamente, de acuerdo al cocinero, podrían hacer una sopa, un locro con mellocos, un poco similar a lo que se hace con la fanesca, ¿no? Ponemos unas papas, ponemos unas habas, ponemos un melloco. Pues también podemos utilizar el melloco para hacernos ensaladas, distinta cantidad de ensaladas, eso ya de acuerdo a su gusto. Pero bueno, aquí nosotros tenemos una receta que llama mucho la atención, ¿no? Se llama ensalada de mellocos y habitas a la menta. Si ustedes tienen tiempo, ahorita les digo los ingredientes para que en su casa dejen volar la imaginación y pongan las manos en la cocina a ver qué nos sale, ¿no? Necesitarían 11.5 tazas de habitas tiernas peladas, 11.5 tazas de mellocos cortados en rodajas, 3/4 tazas de jamón de pollo cortado en dados, una taza de choclito de choclo desgranado, una lechuga escarola, vinagreta, una ramita de menta, una cucharadita de mostaza, 4 cucharaditas de aceite de oliva, 3 de vinagre, sal y pimienta al gusto. Y con esos ingredientes ustedes ya en su casita van a poder hacerse una ensalada, un plato, que es un plato bastante ligero, ¿no? Seguramente que a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, les va a venir muy bien. Nutritivo, económico, y bueno, valoramos nuestros alimentos que son parte de la cultura ecuatoriana, ¿no? El melloco, quizás el tercer tubérculo más consumido en el país. Nosotros vamos a ir con música, nos vamos con un doble de temas musicales a escuchar algo de la música juvenil. Tenemos ahí a Mundos, también más adelante se vendrá Eduardo Jaramillo, en fin, hay buena música acá. Cada esquina que perdí.

Continuamos en este lunes 13 de julio aquí en Tradición Musical. Miren, ya son las 15 horas y 35 minutos de afuera y un clima moderadamente agradable. Estamos en verano, los vientos fuertes ya no se sienten mucho, pero también está ahí presente el sol, ¿no? Y las nubes también como que no se han alejado del todo en este verano 2015, ¿no? Bueno, así que ustedes también a tomar las precauciones necesarias. Si van a salir de su casa, revisen bien el cielo, averigüen un poquito por ahí, por las redes, cómo va a estar el clima aquí en Quito, en la tarde y en la noche, y no se confíen. Por cualquier cosa pasa acá en Quito, pueden decirnos que tendremos fuertes soles, pero también nos puede caer el granizo de un momento al otro, ¿no? Vamos a hacer una pausa a la música, nos vamos a ir con episodios y luego estaremos con una cumbia. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de julio. En 1907 nace en Cuenca el creador, médico, industrial e inventor de la finalín, Gabriel García Mogrovejo. Tocaba el violín en la estudiantina Sixtig y la Unión Obrera. En 1913 nace en la ciudad de Loja el agricultor, ganadero, poeta Juan Burneo. Es autor de la letra del vals Tus Ojos, música de Segundo Cuevas 6. En 1927 muere el escritor, poeta Miguel Ángel Varona. Es el autor del poema Deprecación, Llévate mi vida, musicalizado por Nicasio Safadi. En 1962 muere en Quito el general Alberto Enríquez Gallo, jefe supremo de la Junta de Gobierno del Ecuador. Profesionalizó la Policía Nacional. Creó música ecuatoriana, entre ellos el vals Solo por ti, que fue grabado en la radiodifusora El Prado de Riobamba, interpretado por las hermanas Glorinda y Mercedes Fierro. En 1991 fallece en Guayaquil el poeta y educador Publio Falconi Pazmiño, autor de los versos del pasillo Al morir de las tardes, música de José Ignacio Canelos. Y en el 2004 muere en Guayaquil el radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, gerente propietario de Radio Cristal de Guayaquil, la radio del pueblo, emisora fundada en 1957. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Que muchos reciben. esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer la nobleza. No permita este refrán si les gusta bien y si no se van. Jornalero, obrero, campesino, luchabotas, comerciantes, ¡cállela con la promesa! ¡Sí! ¡Cuya cosa que sea popular! Aquellos que solo ambicionan dinero, se creen inmortales, se creen superior a pobres humildes que lo enriquecieron perdiendo su fuerza y la juventud. Pensa, caballero, que tarde o temprano nos llega la muerte y es sin excepción. Allá arriba y abajo, en el otro mundo, todos somos todos iguales, el pobre y el rico, ante nuestro Señor. Jornalero, a juzgar por lo que he visto, a juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir, dice un holgazán, si te gusta bien, y si no te vas, caballero, que miras como al descuido, esos hombres tan honrados, que te han hecho enriquecer la nobleza, no permita este refrán, si les gusta bien, y si no se van. Y bueno, seguimos aquí en Tradición Musical, 15 horas y 43 minutos. Sucede algo allá en Canadá, ¿no es cierto? Miren, allá está en los Juegos Panamericanos 2015 y ya tenemos información, ¿no? ¿Quiénes lideran estos Juegos? Está Canadá. Canadá tiene 11 medallas ya. Le sigue México y Estados Unidos. Muy de lejitos Ecuador está. Bueno, pero bueno, la noticia importante es que está dando sus pasos para desarrollarse en el deporte. Y miren, Lenin Preciado ya cuenta con la primera medalla de oro. Esto fue la información hasta la mañana, ¿no? Este fue un judoka ecuatoriano. Lenin Preciado fue el primer deportista nacional que entregó al país la primera medalla de oro. Esto fue después de haber derrotado al brasileño Felipe Kitadai, medallista olímpico. Y lo derrotó, ¿saben en qué tiempo? 0:26 segundos. Imagínense en eso, muy rápido, ¿no? Pero bueno, eso a pesar de que es la primera medalla de oro, hay otras medallas tanto de bronce y también de plata que ya tiene Ecuador. Esta noticia ya nos da una perspectiva mejor del Ecuador, ¿no? Aún no llegamos al nivel que todos queremos, pero se están dando los pasos. Ahí tenemos al judoka Lenin Preciado, quien se alza con esta medalla de oro tras derrotar en 26 segundos al judoka brasileño Felipe Kitadai. Con esta información nosotros vamos a continuar con música. Vamos a ver qué se viene por ahí. Tenemos más música. Exactamente, nos vamos con este tema, Collar de Lágrimas, un tema que aquí se une la grupa E y Patia Balseca. Y luego de eso ya estamos con el segmento para presentarles los lugares turísticos del país. Llorar mi amor. Collar de lágrimas dejo en tus manos y en el pañuelito consérvalo, mi bien. En la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré, y a mi madre está. Tierra linda, el Ecuador tiene muchos lugares para que ustedes puedan visitar en estas vacaciones. Caso preciso, hoy les informamos sobre Machachi, esta tierra verde y muy productiva. Tiene 9 lugares para que ustedes visiten. Miren, está el paseo del Chagra, el volcán Rumiñahui, Cara del Diablo, las aguas minerales, el bosque Bombolí, bosque Tuachipilatún, el volcán Sincholagua, la montaña El Corazón, la reserva ecológica Los Ilinizas. Si nosotros queremos irnos para allá, simplemente cogemos la autopista hacia el sur por la sierra y estaremos en minutos ahí en Machachi. Si quieren irse precisamente a las fuentes de Tesalia, estas son unas fuentes muy conocidas de ahí en Machachi, ¿no? Solo tienen que llegar a la parte de Machachi, toman la calle Pérez Pareja y luego la avenida Fernández Salvador hasta la conocida fuente. Es posible incluso llegar a pie a este lugar. Ahí existen 2 piscinas de agua de vertientes naturales, camerinos, canchas deportivas, servicios de bar-restaurante, o si prefieren pueden usar el área de picnic sin ningún costo. También hay noticias sobre sobre el tipo de agua de ahí, ¿no? El agua de ahí tiene presencia, en esa agua hay presencia de bicarbonato, de magnesio, anhídrico carbónico y en menor cantidad sulfato de potasio y de sodio. También hay fosfato de aluminio y silicio que permite destruir los gérmenes patógenos y también curar ciertos malestares, como por ejemplo malestares digestivos y también de la piel. También ayuda a los malestares nerviosos y musculares. Así que a darse cita ya en la fuente de Tesalia en Machachi. También si a las personas que les gusta caminar, hacer andinismo, les invitamos a irse a los Ilinizas. Los Ilinizas se mencionan como par porque son dos elevaciones, una montaña norte y una sur. La norte se dice que simboliza a la es la montaña hembra, mientras que el Iliniza Sur es la montaña macho. Ustedes quieren irse, simplemente cojan la Panamericana Sur que pasa por Machachi y se dirigen al poblado del Chaupi, a 5 kilómetros siguiendo la señalización. Empezarán ya a encontrar ciertas rutas que les indican que están subiendo a los Ilinizas. Pueden ir a acampar, disfrutar de la flora, de la fauna de ese lugar y sobre todo también proteger el lugar, ¿no? Si ustedes van para allá, procuren no dejar nada, ni un solo rastro que quede huella de que ha pasado por ahí el humano, ¿no? Así que este es el espacio en el cual nosotros les damos a conocer todos los beneficios que tiene el país en estas vacaciones, para que vayan con sus hijos, con sus amigos y conozcan de mejor manera el país. Se nos acaba el tiempo, nosotros nos vamos despidiendo. Les hacemos la cordial invitación para que se enganchen con nosotros mañana a partir de las 15 horas. Mañana tendremos otro espacio para hablar, en cambio, sobre la literatura. Mañana, a partir de las 15 horas, Tradición Musical inicia su programación. Por hoy, eso es todo. Nos despedimos, les dejamos con este último tema musical. Gracias por escucharnos. Preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad, y quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, pero ya no lo sé, y yo ya no siento más, porque ya no estoy aquí, morí. El día en que te fuiste así de mí, no estoy. Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí. El día en que te fuiste así de mí, no estoy. Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión. No preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Preguntas por mí, de casualidad, si sale a relucir a una conversación como otra normal, si tenía razón o si yo estaba mal, no me puede importar, porque ya no estoy aquí. El día en que te fuiste así de mí, no estoy. Camino por las calles sin pensar. Visítenos